algo de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo en esto, cuento con un equipo de lujo que en un ratito ya estoy presentando, pero ahora tengo que hacerlo y tengo que presentar a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va, Robert? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, más o menos, los hinchas de San Lorenzo, sí, estamos medio complicados. Más o menos, sí. Los de River respiran un poquito más. En un ratito Javier Vicente nos va a estar dando el fixture de las emociones de este campeonato que queda. Che, ¿cómo se escucha el programa? El viernes que no estuve y ustedes dijeron que estuve pachucha, hubo un montón de llamados de golpe. ¿Este programa? Sí. ¿Este programa? Impresionante, me llamó todo el mundo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, tengo que saludar a Pindi, trabajador de la televisión pública, iluminador, que hoy me crucé en un paseo y me dijo, Agustina, te escucho todas las tardes. Qué grande Pindi. Así que le mandamos un beso. Te mandamos un beso, Pindi. ¿Qué te parece si arrancamos con los títulos del día? Vamos. La presidenta mantuvo una reunión con Rousseff en el G20. Ambas mandatarias se encontraron con el objetivo de acordar una postura común ante el bloque. La presidenta argentina también tiene previsto reunirse con Hollande y Putin. El norteamericano Barack Obama tendrá una apretada agenda en esta cumbre del G20 en México. El Banco Hipotecario atiende desde hoy 5.000 personas diarias por los créditos para viviendas. La entidad comenzó a atender en todas sus sucursales a las personas interesadas en acceder a los créditos para la construcción de viviendas anunciados la semana pasada por el Gobierno Nacional. Camioneros rechazó una oferta salarial del sector empresario. La Federación de Trabajadores Camioneros rechazó este lunes una nueva oferta salarial de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y esta tarde anunciarán nuevas medidas de fuerza. Una buena Pedraza seguirá detenido hasta el juicio oral por el crimen de Mariano Ferreira. El titular de la Unión Ferroviaria y secretario de Cultura de la CGT, José Pedraza, seguirá detenido hasta el comienzo del juicio oral por el crimen de Ferreira, ya que la sala tercera de la Cámara de Casación Penal rechazó escarcelarlo, informaron fuentes judiciales. Otra buena, la provincia asegura que está garantizado el pago de sueldos. El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, afirmó que no habrá problemas para afrontar las obligaciones financieras en los próximos meses en la provincia de Buenos Aires. Se van a pagar los sueldos y aguinaldos como corresponde, afirmó el funcionario. Gil Carbó sigue sumando apoyos para ser procuradora general de la Nación. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal envió una nota al ministro de Justicia, Julio Alac, en la que se pronunció a favor del nombramiento. Reúne los requisitos de idoneidad moral y profesional, indica el comunicado. Activista británica por los derechos humanos pidió abrir el diálogo con la Argentina. Joan Smith criticó a su gobierno por la ausencia de debate sobre la soberanía de Malvinas y reclamó sentarse a negociar. Sostuvo que la guerra tuvo tan poco sentido como la idea de que las islas son británicas. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Y es el momento de presentar a Lucía Capozzo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, amigas? Bien, muy amigos, contento. Oyentas, oyentes. Qué lindo. Ya que Agustina saludó, yo le voy a saludar a uno que siempre me dice, ¿por qué no me saludas? ¿Quién? A Carlos Castro. Carlos, te mandamos un beso. Es un gran director de cine, tipo Nac and Pop, absolutamente Nac and Pop, onda Ouija, bruto como el solo, pero no se escucha. A saludarme que... así que no me saluda. Él sabe que lo quiero, por eso lo aporreo. Bueno, Roberto. Dígame. Yo me voy a dedicar hoy a las profundidades de la historia para demostrar que el problema de la deuda griega viene desde la época de Solón. ¿De quién? De Solón. Oh, qué solo estaba ese muchacho. Sí, Solón, escúcheme, guarda, ¿eh? Guarda. Era del 594 antes de Cristo. Señal que pocas cosas han cambiado bajo el sol, Roberto. Gente más, gente menos, más tecnología, menos tecnología. Guachos hubo siempre, acreedores hubo siempre, deudores hubo siempre. Bien. Que le quede bien claro. Me queda. Así que estoy revisionista, llámeme Pacho Donel mejor. Pacho Donel, compañero. Pacho Donel investiga sobre estos temas. Investiga sobre estos temas, sí. Bueno, y después, Roberto, como el otro día no pude, porque este programa realmente, la sección gastronómica da vergüenza. Sí. Porque no me dejan concluir con la receta. Hoy, a pedido del público, voy a dar la receta de los ajíes rellenos como a mí me gustan. Y se la va a tener que bancar. Me parece bárbaro, bueno. Capozzo. ¿Ajíes rellenos entonces hoy? Por supuesto, eso que a usted no le gustó el otro día, hoy lo voy a dar, porque me paraban por la calle para pedirme. Claro. Bueno, vayan preparando lapicera o lápiz y un papelito, porque en cualquier momento se viene la receta de Lucía Capozzo. Ahora tengo que presentar a Horacio Marmure, que el otro día no vino porque tenía miedo de perder en la guerra. No, tenía... Bueno, son todas cosas, pero me enfermé de la angustia. Me enfermé, me dio como una pequeña gripe, entonces con eso tuve excusa. ¿Quiere el certificado médico? No. Yo ya tengo claro por qué no vino. Bueno, solo los viernes. Viernes va a ser esto. Vamos a hablar de varias cosas. En principio, y lo ha dicho mucha gente, hoy se festejan los 70 años de el señor Paul McCartney, así que aquel que solo pensaba de llegar a los 54 cuando 64. Bueno, me gusta Paul McCartney. ¿Le gusta Paul McCartney? ¿Le cae bien? Perfecto, ahí está. Vamos a hablar de Juanes, que tiene un documental exclusivo en YouTube. Vamos a hablar de la designación de Pepe Sibirán Campoy. Como me gusta Pepe Sibirán Campoy. Perfecto. Que el Congreso de la Nación le va a dar una mención. Y vamos a hablar de la no mención a Horacio Verbisky, que le dio, que el señor Mauricio Macri decidió que no tenía que recibir por la legislatura. Porque Gabriela Cerruti había presentado el proyecto de hacerlo ciudadano ilustre. Y en el momento que se iba a votar, Macri dijo: no quiero que se vote y que no quiero que Horacio Verbisky sea ciudadano ilustre. Muy bien. Listo. Después tengo algo más, pero lo dejamos para después. Y ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, que ahí va a tener mucho trabajo, a Javier Vicente de Mañana Es Hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos. No preguntes cosas, si ya sabes. Por supuesto, que a esta altura de circunstancias, yo lo que le recomendaría a los hinchas, pensando en lo que pasó este fin de semana y preparándose para el fin de semana que viene... ¿A los hinchas de quién? A los hinchas del fútbol. En general. Es que tengan un desfibrilador cerca, porque fue no apto para cardíacos este fin de semana que pasamos... E imagínense lo que va a ser el que viene, con tantas situaciones que se pueden dar en dos campeonatos que tienen una definición realmente apasionante y espectacular. Me gustó el consejo del desfibrilador. Y sí, porque imagínense los hinchas de River, que el día sábado perdieron frente a Patronato. De pronto se encontraron con que el ascenso se había convertido en una quimera. Poco menos que algo imposible. Estaban todos abatidos y el domingo a la mañana de pronto Chacarita les dio una alegría y revivieron. ¿Cómo se puede con eso? La AFA está atentando contra la vida de los ciudadanos. Sí. Tiene razón. ¿Eh? Los hinchas. Ahora, yo no voy a decir, como los hinchas de River, cuando se fueron a la B, que la culpa de que San Lorenzo esté en esta situación sea de la AFA. Y del señor Julio Grondona. Pero Caruso sí dijo algo parecido. Caruso, que diga lo que quiera. El técnico de San Lorenzo. Yo como hincha de San Lorenzo, digo otra cosa. Ahí está. Ahí está. Con orgullo, usted dice que se van con orgullo. Que los hinchas de San Lorenzo van a admitir la realidad. Bueno, si no ganás los partidos que tenés que ganar, te vas a la B. Así de sencillo. ¿Qué nos vamos a buscar? ¿La cuadratura que a la luna? Y ayer no ganó un partido donde además tenía un jugador de más casi todo el segundo tiempo. ¿Me va a recordar todo el día? No, para nada. Quiero confirmar entonces lo siguiente. ¿Cómo van a ser las definiciones? Dale, podemos adelantar en este programa que vamos a tener una jornada espectacular el día sábado con los cuatro partidos que definen el torneo Nacional B en simultáneo, televisados, abiertos y gratuitos. Eso va a ser a las 3 de la tarde del próximo día sábado. Recuerden, River jugando de local con Almirante Brown, Quilmes visitando a Guillermo Brown de Madryn, Instituto jugando de local con Ferro y Central visitando a Desamparados de San Juan. Bien. Además, vamos a tener el día domingo 7 partidos en simultáneo a las 3 de la tarde en 7 pantallas diferentes. Además de las televisión abierta, en este caso las que están disponibles, digamos, Canal 7, América TV, Canal 9, que emiten los partidos, algunos canales que son señales de cable que en algunos lugares se pueden ver abiertos, por ejemplo 26 TV, por ejemplo 23, Canal 23. Bueno, después voy a estar bien contándole detalle por detalle de esta gran definición en los dos torneos que mantienen en vilo a los hinchas argentinos y una buena para Lucía. Clasificó Italia en la Eurocopa, Lucía. Muy bien, muy bien. Una buena para Lucía Capozzo y para todos los hinchas. Seamos dentro, dale. La Cuni. 6 y 14, y ahora sí, tengo que presentar a la voz de la radio, Alicia Cuni Berti. ¿Cómo estás, Cuni? Muy bien, va, es que sé yo, viste, nosotros, yo de River, vos de San Lorenzo, estamos complicadísimos. Pero bueno, adelante. Cosas lindas. Sí, cosas lindas. Por lo menos el teléfono, que los oyentes tienen la obligación de decirnos cosas lindas. Bueno, tanto como obligación. Bueno. 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores. Para oyentes de provincia, 0810-222-0870. Esperamos algunas cosas. Y nuestro... Bueno, Facebook. Ahí está. Mañana es hoy. 6:15, ya volvemos. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6:00 p.m. 15 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Che, hubo plata, ¿no? En los cajeros el fin de semana. Sí, sí, hubo finalmente. Si no, que tengo entendido que el gremio del Banco Nación, ¿sí?, que es el que alimenta a los cajeros, no está dentro del sindicato de camioneros. Por eso hubo plata el fin de semana, porque evidentemente, digamos, lo que es el manejo del Clearing City, un sector camioneros, pero lo que es Banco Nación, no. Y por eso hubo plata en los cajeros de este fin de semana. ¿Cómo hicieron para pagar las incentivaciones? Tuvieron que sacar plata de los cajeros. No sé de qué habla. Y no me involucren en esas cosas, por favor. Si les parece, hoy sigo. Pablo Moyano se fue al Ministerio de Trabajo, se reunió con la parte empresaria, siguen con los reclamos. Los empresarios le ofrecieron, creo, el 21%. Vamos a ver qué dijo Pablo Moyano. No veníamos con mucha expectativa. Los empresarios, si bien elevaron al 21% el aumento, es totalmente insuficiente. Si no se modifica el impuesto a la ganancia, si no se modifica el tope de las asignaciones familiares, es imposible firmar un acuerdo, porque el 21% es una burla. Bueno, 18% ofrecían ante los empresarios, hoy ofrecían un 21%. Palmo ya dijo, bueno, esto que escuchamos, ¿no?, durante la tarde, incluso que iba a haber asambleas muy fuertes. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el correr de la semana. Me parece que todo esto está muy impregnado de lo que es la interna cegetista. Sí. Ojalá se termine solucionando. Y si les parece, vamos a escuchar a Héctor Timerman, ¿sí?, porque habló sobre la reunión que mantuvieron hoy Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Con la presidenta Dilma Rousseff fue una coincidencia total en oponerse a los planes de ajuste que puede llegar a plantearse, y al mismo tiempo están de acuerdo en que hay que escuchar a Europa, especialmente a Alemania, para ver qué medidas propone para salir de la crisis del euro, y especialmente en este momento en que las políticas que están siguiendo en Europa han comenzado a repercutir con una desaceleración de las economías emergentes, que son las que han mantenido el crecimiento económico del mundo en los últimos años. Bueno, escuchábamos al canciller después de la reunión de Rousseff y Cristina. Y ahora rápidamente nos vamos a la cumbre del G20 en México. Allí está nuestro compañero Hernán Mundo. Hola, Hernán. Roberto, el gusto de saludarte. 15:18 aquí en Los Cabos, México, costa oeste justamente de este país, Baja California Sur, un lugar francamente paradisíaco, con más de 30 grados de temperatura a esta hora de la tarde. Los presidentes que comienzan a sentarse a la mesa de debate para lo que será la primera sesión plenaria de la cumbre del G20, con fuertes medidas de seguridad, por cierto, a lo largo de 40 kilómetros de litoral entre la localidad de San Lucas y San José de Cabo, en esta zona de México, esperando, por cierto, entonces por lo que serán ya las discusiones de esta cumbre del G20, la séptima, con obviamente la crisis económica internacional y particularmente de algunas naciones europeas en el centro del debate. Y como ustedes lo escuchaban y ustedes lo registraban recién, hace instantes escuchamos la palabra del canciller Timmermans, con lo que ha sido esta tarde, que se ha recalentado, valga la expresión, y no solamente por el clima, sino obviamente por los dichos del primer ministro británico David Cameron y la respuesta del canciller Timmermans. Dichos de David Cameron en el ámbito del Business 20, este encuentro de hombres de negocios y de economistas, que contó con la participación de algunos líderes mundiales y en donde, como ustedes señalaban, el primer ministro británico acusó de proteccionista y colonialista a la Argentina, obviamente expresión que fue refutada rápidamente por el canciller Timmermans. La presidenta, que tuvo un encuentro con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, un encuentro de aproximadamente unos 45 minutos, consensuando posiciones respecto de lo que será justamente la tesitura de los países emergentes dentro de esta cumbre del G20, y también luego encuentros de la jefa de Estado con líderes sindicales internacionales, con la participación por la Argentina de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, y también un encuentro de Cristina Fernández con hombres de negocios y en particular con el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren. Por cierto, entonces, actividad intensa de la jefa de Estado, ya sentada a la mesa de lo que será esta primera sesión plenaria de la cumbre del G20. Hernán, una preguntita. ¿Sabés si habló hoy en la cumbre de empresarios, digamos, Carlos Slim? Sí, habló Carlos Slim. Sabemos que hubo alguna declaración también que recogieron algunos colegas que estaban... ¿Cómo? Carlos Slim... que, bueno, se ha hecho de alguna manera notorio en las últimas horas y en los últimos días por su participación ahora en YPF, señalando que la decisión de ingresar a YPF ya estaba prevista desde hace un largo tiempo, que no se trata de una compra y que era algo que no se desencadenó de alguna manera en forma precipitada, que era algo que podía esperarse y que, de hecho, tenía en mente desde hace un largo tiempo este empresario mexicano, por cierto, el hombre que tiene, que, de acuerdo a la revista Forbes, figura entre los más ricos del mundo. Hernán, ¿y qué pasó con la bilateral con Vladimir Putin? Todavía no se ha producido la reunión bilateral con Vladimir Putin, no tiene horario por lo menos pautado. Sí nos han dicho fuentes de Cancillería que va a ser dentro del propio centro de convenciones donde se desarrolla la reunión del G20, donde va a comenzar esta reunión en algunos minutos nada más, y que en algún espacio seguramente apartado, pero dentro de ese mismo edificio, se van a ver las caras Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin. No se sabe a ciencia cierta si será en el día de hoy o bien mañana, teniendo en cuenta que mañana hay dos sesiones plenarias también y un almuerzo de trabajo dentro de esta cumbre del G20. Bien, Hernán, y otra cosa que vos señalabas recién es esta acusación de David Cameron en la Argentina como proteccionista, que era lo que, digamos, se suponía que podía pasar. La Argentina estaba preparada para que vinieran este tipo de acusaciones, no en el plenario general, sino en un apartado, como vos lo decías, que era una reunión de negocios. Exactamente, que ya recogí estas de los argentinos, porque de hecho hablamos con Ignacio de Mendiguren, decía que Gran Bretaña no puede hablar de colonialismo ni fundamentalmente de proteccionismo cuando ha tenido una actitud en general a lo largo de la historia contraria al libre comercio. Por tanto, consideraba los dichos de Cameron exagerados y vinculados a cuestiones que superan la situación comercial, sino que tiene que ver justamente con, por ejemplo, el conflicto de Malvinas. Pero, por cierto, ya ha generado alguna repercusión entonces de rechazo, no solamente de la Cancillería Argentina, sino de empresarios argentinos, estos dichos de David Cameron, que no fueron dentro de la cumbre del G20, sino dentro del espacio del Business 20. Bien. Hernán, seguimos en contacto, dale. Fuerte abrazo para ustedes, hasta luego. Para vos, era Hernán Mundo, desde México, dándonos toda la información sobre la cumbre del G20 que se desarrolla allí, cubierta como corresponde por la radio pública. Y por supuesto, seguramente en un ratito hablaremos con Telma, Robert, porque el otro tema que está de fondo son la crisis europea, las elecciones en Grecia y en Francia, que hacen como telón de fondo a esta cumbre del G20. Nos ocupamos seguro dentro de un ratito, pero interesante repasar esto de esta activista por los derechos humanos inglesa, Joan Smith, que es muy conocida activista de los derechos humanos en su país y que se refirió a esta situación de la no negociación que Gran Bretaña decide con las Islas Malvinas, y lo que ella está se está preguntando es por qué no hay debate de Gran Bretaña sobre Malvinas, y dijo una cosa que para nosotros es muy importante, que hemos nosotros a través de nuestra presidenta señalado ante el Comité de Descolonización, y es que estamos hablando que en este momento hay en la Argentina una democracia y no una dictadura, y entonces por qué no sentarse a negociar. Esto es lo que esta activista por los derechos humanos se pregunta desde un diario de Independent, el diario, importantísimo diario inglés, para toda su población, digamos, para todos sus compatriotas. ¿Por qué Gran Bretaña no se sienta a negociar con la Argentina, siendo que estamos hablando de un gobierno electo, reelecto con apoyo popular, un gobierno popular, así lo dijo Joan Smith, y sin embargo Gran Bretaña no acepta negociar? Dijo también, es ridículo decir que las Islas Malvinas son británicas, dicho por una inglesa. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Bueno, si le parece, seguimos con algunos audios del día, sobre todo porque habló Gabriel Mariotto, quien dijo que están los fondos para pagar los sueldos de la provincia de Buenos Aires. En este momento Daniel Scioli está de viaje, creo que está en Italia, si no recuerdo mal. Pero escuchemos a Mariotto porque dijo que hay materias pendientes en el gobierno sciolista. Lo escuchamos. Yo creo que hay ejes que se están contemplando en materia de seguridad y en materia de justicia, sobre todo, con un Consejo de la Magistratura que tiene que cambiar la ley para que sea más transparente y para que las corporaciones no decidan sobre la selección de jueces, defensores y fiscales prácticamente en un ámbito cerrado, sino que toda la sociedad sepa cómo es el nombramiento de esos funcionarios judiciales y también cómo es la remoción. Había durante tiempo expedientes guardados para que no se analizaban a la hora de dar cuenta de las denuncias que tenían por mal funcionamiento de su ejercicio estos funcionarios judiciales. Y ahora el Consejo de la Magistratura propone, pero también hay una Secretaría de Jurisdicción y Enjuiciamiento que analiza esas causas y que las está sacando rápidamente. Policía judicial es otro de los aspectos que estaban pendientes, que el Ejecutivo envió al Legislativo y el Legislativo hizo un camino, un tránsito por toda la provincia con foros que recibieron aportes muy importantes, muy profundos de parte de la ciudadanía y que ahora se están analizando. O sea, son cambios estructurales que tienen que ver con la corporación policial y con la corporación judicial, impulsados por el Ejecutivo y elaborados por la legislatura de cara a la sociedad. Era la palabra de Gabriel Mariotto opinando sobre algunas cuentas pendientes que tiene el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires. También se supo este fin de semana que en la ciudad de Buenos Aires, la que gobierna Mauricio Macri, subió la tasa de mortalidad infantil. Habló sobre ello Gabriela Cerruti con Gustavo Silvestre en la red. La verdad es que el crecimiento de la tasa fue altísimo. El año pasado el macrismo había anunciado con bombos y platillos, con conferencia de prensa de Macri, con un spot publicitario durante la campaña electoral en que Macri hablaba del trabajo de enfermeros y asistentes sociales en los hospitales, una baja que para nosotros nos había llamado mucho la atención, porque para que baje así tanto la mortalidad infantil de un año para el otro era realmente una cifra extraña, pero bueno, digamos, no, tuvimos nuestras suspicacias porque era año electoral, pero al mismo tiempo dijimos, bueno, bienvenido sea, ojalá sea cierto, digamos, y festejemos, porque la verdad es que cuando hablamos de tasa de mortalidad infantil es la tasa que más nos duele a todos, porque es la tasa de bebés muertos, digamos, ¿no? Después de esa baja aparentemente tan grande del año pasado, lo que nos encontramos ahora es con una suba del 26% con respecto al año pasado, con respecto al 2009 que ya había subido. Mortalidad infantil es una suba de casi el 10%. Bueno, era Gabriela Cerruti opinando sobre el aumento de la tasa de mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, y también la ciudad de Buenos Aires fue noticia porque Manuel Gabriela Cerruti el marzo de este año presentó un proyecto para declarar ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires a Horacio Verbisky. Lo que dicen, también lo levanta el diario La Nación, que no fue ni Ritondo ni nadie, o sea, pasó por la Comisión de Cultura que preside el PRO y fue aprobado, ¿sí? Y que se frenó por decisión de Mauricio Macri, que pidió que el proyecto quede sin tratamiento efectivo, o sea, en algún momento se hará, porque no tenía ganas de que Horacio Verbisky fuera ciudadano ilustre. Mientras tanto, les aviso, Pedro Aznar es declarado ciudadano ilustre el jueves de esta semana, así que si tienen ganas, pasar por el Salón Dorado, no hay problema. A ese sí le dijeron que podía ser ciudadano ilustre. A mí me parece, dijo, ha sido gente declarada ciudadano ilustre, Gerardo Sofovich, Carlito Balá, mientras Javier Vicente acota... Nicolás Leos, el presidente de la Confederación Sudamericana, fue designado ciudadano ilustre. Entonces, vive en Asunción, en Paraguay. Me parece que... Bueno, también existe la figura de visitante ilustre, pero digo, si quieren dar a Ciudad Vizqui visitante ilustre ya... Perdón, cuando vino Benigni, el actor italiano, también fue declarado ciudadano ilustre. No, lo cual habla evidentemente de que es algo que se otorga con un trasfondo ideológico ineludible en este caso. O por ahí hay algunos casos más paradigmáticos que generan más resquemores. Lo que pasa es que es contradictorio con un discurso de amplitud y convivimos todos bien, que es el que pregona Mauricio Macri. No es muy budista, genera mal karma. Y sobre todo no es la primera vez que hay, digamos, un contrapunto entre lo que opinan los legisladores PRO y lo que termina siendo el jefe de gobierno como indicaciones a sus propios legisladores. Sí, bueno, una muestra más, ¿no?, de intolerancia en este caso, porque recordemos que Horacio Verbisky, a su vez, es el director del Centro de Estudios Legales y Sociales, ¿sí?, un organismo independiente, una asociación civil que ha defendido las libertades cívicas y democráticas y los derechos humanos en la Argentina con reconocimiento internacional. 6:31, si les parece, nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de Silvia Mira, Graciela Almada, cuando volvemos. Mañana es hoy, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 80%. José Ignacio de Mendiguren acusó a Inglaterra de liderar históricamente una postura contra el libre comercio. Me parece, bueno, no lo he escuchado, de todas formas me parece un poco exagerado, pero lo que tendríamos que ver concretamente a qué se refiere, cuáles son las normas, si yo hablo de niveles de protección del mundo, creo que Inglaterra ha sido una experta en toda su historia, ¿no? Desde cuando tuvo el desarrollo de la revolución industrial, que solamente se podía comerciar a través de los barcos ingleses, bueno, creo que hablar de proteccionismo y que sea la región de como la Argentina la que va a la cabeza en el mundo, esto no es así. Segundo, lo que sí notamos en este foro, los dos días nuestros, es que todos coinciden, pues las dos terceras partes del crecimiento del mundo vienen de estas regiones. Opositores a Hugo Moyano quieren un triunvirato al frente de la CGT. Dirigentes de gremios de la CGT, opositores al secretario general Hugo Moyano, se encuentran reunidos en estos momentos en la sede de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad, en el barrio porteño de San Cristóbal. Participa del encuentro el secretario general de los gastronómicos y referente de la CGT, Azul y Blanca, Luis Barrio Nuevo, quien se manifestó a favor de que sea un triunvirato el que quede a cargo de la CGT. Yo creo que todos vamos a entender en eso, no vamos a hacer nombre, pero creo que acá hay sectores que a nadie le cierra. No le cierra a Moyano, no nos cierra a nosotros, para ninguno decir tengo la mayoría. O sea que esta es la realidad de hoy. ¿Están los nombres? Nosotros podemos definir. Recordemos que el secretario general de la UOM, Antonio Caló, le había anticipado a la radio pública que los gremios opositores a Moyano planean convocar a un nuevo congreso. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El Merval finalizó sus operaciones en baja. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con tendencia declinante. El Merval mostró un descenso de 0,1%. A todo esto, el índice Dow Jones de Nueva York bajó 0,2% y el Bovespa de San Pablo avanzó 0,3%. Lo que hace al valor del dólar, el mismo cerró estable, el dólar se ubicó 4 pesos con 47 para la compra, 4,51 para la venta, y el euro también estable, cerrando en 5 pesos con 61 para la compra y 5,76 para la venta. La soja avanzó 0,8% en el mercado internacional de Chicago, cerrando a $510 la tonelada. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 80%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. La información es poder. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Para alguien que se había dicho, ¿se acuerdan que había una etapa en la cual se decía esto indica que Paul McCartney está muerto? ¿Eh? Que lo habían puesto en otro. En la etapa de Abbey Road, durante mucho tiempo existió la leyenda de que Paul McCartney, que daba el pasito diferente, que había una serie de signos y todo lo demás, Paul McCartney había muerto durante la, durante la grabación de Abbey Road y que lo había suplantado por alguien. Goza de muy buena salud hoy, que cumple 70 años, Paul McCartney, aquel que trajera a los Beatles la música clásica, aquel que le gustara experimentar, aquel que así todo era el más rebelde. Digo, Lennon era el más combativo, pero el verdadero rebelde para muchos siempre fue Paul McCartney. Paul McCartney hoy cumple 70 años, está disfrutando de una reunión, dijo él, íntima y en familia. No iba a ser una gran cosa. Se prepara para tocar en los Juegos Olímpicos, en la apertura de los Juegos Olímpicos. Tocó para la reina. Él nunca dijo aquello de los que están en el público pueden aplaudir y los otros sacudan sus joyas. Él ha tenido otro concepto, pero sin duda fue el que investigó, el que se animó a la electrónica, el que junto con su mujer en aquel momento, Linda McCartney, transitaron otros caminos y no fue el flower power de Lennon y Yoko Ono. Espejos, si se quiere, o caras de una misma moneda. Pero Paul McCartney cumple 70 años, aquel que parecía él mismo, tiene años que no recuerda, y sin embargo era el Beatle carilindo, el que toda madre quería al lado, hoy cumple 70 años. Un tipo que ha hecho, para mucha gente es un compositor clásico, que tiene varios seudónimos con los cuales hay veces hace música clásica o hace música electrónica, y que sigue sacando discos como el que hizo a principios de este año, donde repasa aquel jazz que le gustaba cuando él era chiquito, o que ha hecho una gira que pasó por la Argentina y este año pasó por Uruguay, donde repasa toda su carrera, que lo mantiene vivo y en actividad. 70 años de un músico fundamental de la música mundial. Te pueden gustar más, te puede gustar menos, pero es innegable, como algunos otros artistas, que Paul McCartney es parte de la historia de la cultura del mundo en el que vivimos. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. 6:38 mientras escuchábamos a Paul McCartney, y ahora nos vamos rápidamente al Congreso de la Nación. Allí está nuestro compañero Felipe Yapur. Hola, Felipe. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo bien. Compañero ahí de la mesa. Y están muy todos bien, bastante bien. Va, lo veo un poquito desmejorado a Javier Vicente. ¿Qué le pasa? No sé, qué sé yo. Decí que Yapur es de San Martín de Tucumán, porque si no también estaría con la cara que tiene muchos aquí en esta mesa, Felipe. No, yo no soy de ningún equipo, de fútbol de ningún país y alrededores. Bien, esa es una buena fórmula, para no tener sofocones. Yo no sufro nada de ese tipo de cosas, y no las entiendo tampoco, pero bueno, eso debe ser una de las carencias que tengo. Así que bueno. ¿Qué novedades, Felipe? Bueno, esta semana se había esperado, o se estaba esperando de que comenzara el debate, la discusión de lo que es este tan importante como es la unificación del Código Civil y Comercial. Uh-huh. Sin embargo, se va a postergar una semanita más ahí en la Comisión del Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales, perdón, del Senado, porque hay un tema, creo que está en el proyecto de ley, que me parece que puede haber sido un error técnico legislativo. Puede ser, capaz que uno esté equivocado, uno tiene muchos años ahí en el Congreso, pero también ahí existe siempre la posibilidad de equivocarse, ¿no? Porque en el articulado hay unas cláusulas transitorias que plantean la conformación de una comisión bicameral que va a analizar este proyecto de ley. Y es como el huevo y la gallina, ¿quién está primero, no? O sea, la comisión bicameral se debe crear previamente para el análisis de una ley, en este caso de este proyecto tan importante como la unificación de los códigos. Sí. Y que lo prevea ahí, que es como que tenemos que sentarnos, debatir, aprobar, y cuando se apruebe la ley, se tiene que, porque tiene cláusula transitoria, aprobar la creación de una comisión bicameral que tendría que analizar y evaluar y sacar el dictamen. Entonces, me parece que fue alguien que se equivocó ahí, alguien se le fue la mano en esas cláusulas transitorias, no vieron ese detalle. Creo que debería haber estado en todo caso en los fundamentos como una recomendación, pero yo creo que por eso es que también se posterga esta reunión que iba a ser el jueves para la próxima semana, donde ahí ya creo que tendrán más claro los senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, cómo va a ir funcionando, porque hay consenso en crear una comisión bicameral, tal vez incluso con más número de integrantes, por lo importante que significa, la importancia que significa el proyecto. De hecho, los radicales ya anunciaron que han comenzado a trabajar en el análisis del proyecto. Recordemos que tiene más de 1000 fojas, o casi 1000 fojas, perdón, el proyecto, con todo eso lo que significa, porque es todo el derecho civil y todo el derecho comercial, todo lo que rige la vida cotidiana de los ciudadanos aquí en la República Argentina. Y por lo tanto es un proyecto más que importante. Entonces, según los radicales, ya están empezando a mirar, a ver ese proyecto. Y lo que no está decidido todavía es si van a elaborar, me parecería ser muy presuntuoso elaborar en un plazo muy corto un nuevo proyecto de unificación. Este tiene muchos meses de trabajo, este proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Pero en todo caso es muy factible que terminen saliendo o surgiendo desde el bloque radical algún tipo de propuestas alternativas o correcciones a algunos artículos. Más que un proyecto alternativo, que sería mucho más complejo y mucho más complicado de tratar, porque esto se prevé un debate o un análisis de por lo menos 3 meses, y la idea sería llegar a debatirlo antes de que termine el año parlamentario, esto es antes del 30 de noviembre, con lo cual para poder terminar y tener un nuevo código que rija, actualizado, que rija la vida de los argentinos, ¿no? Tal cual, Felipe, ojalá. Te hago una consultita, te cambio de tema un poco, si te parece. Sí, dígame. No, de la delegación que acompañó a la Argentina en el G20, ¿sí? Sí. Delegación de legisladores, no fue nadie del PRO. Anteriormente había ido del PRO a alguien, y quería saber si hubo algún tipo de comentario sobre los que no se subieron al avión o no quisieron participar de este, que fue un reclamo unánime, ¿no? Digo, va, unánime, perdón, me voy a corregir. Un respaldo unánime menos el de el PRO o el macrismo. El PRO como partido, si se quiere, fuerte, porque conduce un distrito como es la Ciudad de Buenos Aires, y también no estuvo presente o no participó el Proyecto Sur, un partido que hoy quedó prácticamente reducido a una mínima expresión. Uh-huh. Pero sí, el comentario era en el sentido de que no participe el PRO, era de una cierta mezquindad con respecto a los argumentos que utilizaron, y que incluso Federico Pinedo como que quedó en offside, porque Pinedo había trabajado, él había ido anteriormente a una de los foros internacionales, y recuerdo que en estos meses de abril, previos incluso al 2 de abril, te acordarás, hubo reunión de legisladores, de las comisiones, de los legisladores, sí, tanto del Senado como diputados allá en Tierra del Fuego, donde Pinedo también participó en la discusión del activamente, a él se autodefine como un malvinero, bueno, uh-huh. Eso es un sin duda que es algo muy amplio ese concepto, pero bueno, digamos que es positivo, ¿no? Y él participaba y participó en la elaboración de ese famoso documento que tanto se debatió, tanto se discutió ahí en el despacho de Daniel Filmus en el Senado. Sí. Pero eso se terminó votando por unanimidad en ambas cámaras y llegado el momento más importante, porque además es desde la presidenta. Sí, este era el momento, digamos. Claro, y además la presencia de la presidenta sabía incluso desde el 2 de abril. Uh-huh. O sea, porque cuando ahí se hablaba de que iban a ir todos, todo este grupo iba a ir al encuentro ahí del Comité de Descolonización, acompañando a la presidenta de la Nación, que en este caso, por tratarse de los 30 años, iba a estar la presidenta ahí. Uh-huh. Entonces, en todo lo que se lee es la mezquindad y la poca visión estratégica política que puede tener el PRO de perderse, de creer que de esta manera diferencia, pero se diferencia es algo negativo, uh-huh, dependiendo la adhesión que tiene el pueblo argentino con respecto a Malvinas, ¿no? Tal cual. Felipe, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, le mando un abrazo a todos ustedes y que viva Paul McCartney. Un abrazo grande. Bueno, Felipe Yapur, es del Congreso de la Nación. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hoy se conoció el apoyo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a la candidatura a la Procuración General de la Nación de Gilles Carbó, la doctora Gilles Carbó. Lo tenemos en línea al doctor Jorge Rizzo, él es el presidente del Colegio Público de Abogados. Así que le vamos a preguntar las razones y por qué creen que, en este caso, Gilles Carbó es mejor candidato que Daniel Reposo, al que tengo entendido que ellos habían opuesto en su momento. ¿Qué tal, Rizzo? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, lo saludan desde la Radio Pública. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿se conoció esto hoy? ¿Cómo se explica? Bueno, yo le voy a contar una historia. Cuénteme. El mismo día que renunció Rigui, sí, yo desde mi cuenta de Twitter propuse que la Procuradora General de la Nación sea la doctora Alejandra Gilles Carbó. Ah, bueno. Después se dio lo de Reposo, entonces me guardé, ¿no es cierto? Sí. Aparte yo no era presidente en ese momento. Claro. Sí, estaban en campaña, ¿no? Estaban en elecciones. Sí, estábamos en campaña. Pero bueno, a mí me tocó mucho opinar en aquel momento todo el tema de Chicone, Rigui, me llamaban de todos los medios. Sí. Bueno, en ese momento yo propuse a Alejandra Gilles Carbó, me parece una persona exquisita, independiente, culta, proba, realmente con una experiencia acabada en el cargo, sí, porque ella es fiscal de la Cámara Comercial, ustedes ya lo deben haber contado. Sí. Me parece que es una persona transparente que ha tenido algunos problemas con el procurador anterior porque ha dictaminado en contrario a lo que Rigui pretendía, y bueno, nosotros hemos trabajado codo a codo con ella en varias cosas, especialmente últimamente en lo que fue la declaración de inconstitucionalidad de la IGJ paralela, no sé si usted recuerda, sacado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a instancia de Macri. Ajá. Una Carbó, sí, que levanta las posturas nuestras en cuanto a la autonomía, que no es tan absoluta como dice la gente de la ciudad. Bueno, realmente es una persona muy culta, muy preparada, y que yo creo que va a ser una procuradora de primer nivel para la República Argentina. Ahora, usted en el caso de Reposo, digo, ustedes como colegio, digo, ¿habían sido críticos o usted personalmente? Yo no recuerdo ahora. No, el colegio no se había decidido en el tema Reposo, nos confunden siempre con el colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, que están ahí, sí, una gente que es no un No tiene poquito nada que ver con nosotros. Sí. Nosotros somos el ente oficial de matrícula de los abogados que ejercen en la Capital Federal. Digamos, somos el ente que regula a todos los abogados. Acá todos los abogados están inscritos, allá solamente los socios. Ah, a ver, recordemos a la gente, se trata del otro estudio donde hay gente de otro tipo de expresiones, generalmente un poco más a la derecha, vamos a decirlo así. Sí, ¿no? sí, es un colegio que habitualmente vincula gente que está cercana a los grandes estudios. Rodríguez Varela estaba ahí, ¿no? Rodríguez Varela, Martínez de O, tienen, qué sé yo, se puede divertirse. No, está bien. Igual estábamos hablando ahora de... Igualmente a mí no me convencía Reposo, Ajá. Pero no por lo que pasaba o lo que decían todos, sino porque yo consideraba que no tenía la experiencia necesaria, porque no se había desempeñado dentro de la función judicial, ni como fiscal, ni como secretario, ni como juez, ni tampoco había ejercido la profesión, siempre se mantuvo dentro de lo que era la esfera del Estado Nacional, ¿no es cierto? Claro. Y a mí me parecía, y esto a título personal, porque le insisto, cuando yo asumí a los 4 o 5 días se fue la audiencia, así que no, el colegio no se llegó a expedir sobre este tema, que no era la persona, no por falta de idoneidad, sino porque no tenía la experiencia necesaria. Bien, doctor, bueno, le agradezco mucho la comunicación. Me queda claro también el apoyo a la doctora Alejandra Gires Carbó. Evidentemente, digamos, en todo lo que es el sistema, el funcionamiento, digamos, judicial, tiene mucho apoyo a su candidatura, ¿no? Es otro. Igualmente le aclaro, el Consejo Directivo está compuesto por 8 miembros que somos de la agrupación Gente de Derecho, que sí. Es independiente y tiene miembros de toda extracción política, y del otro lado justamente están representantes del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires con el Partido Radical. La votación, por supuesto, salió 8-6 a favor nuestro, que tenemos mayoría, ¿no es cierto? No fue unánime el voto, bien, ¿no es cierto? Quiero dejar esto claro porque después vio cómo es esto. Está bien, no fue unánime, pero fue democrático. Quienes estamos democráticamente conduciendo los destinos de la abogacía hace 6 años ya, hemos decidido que el apoyo, por lo menos de parte nuestra, es irrestricto. Doctor, le mando un abrazo. Chao, muy buenas tardes. Era el doctor Jorge Rizzo, es el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en votación de 8-6, votación dividida, ¿no? Diríamos en un torneo de box. Acaban de dar respaldo a la candidatura de la fiscal Alejandra, a la Procuración General de la doctora Alejandra Gils Carbó. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bueno, y decíamos antes, un contexto internacional muy particular en el que se da esta cumbre del G20 para hablar justamente de lo que está pasando en el mundo. Estamos con Telma Luzzani. ¿Cómo te va, Telma? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy acá en el... a Néstor Kirchner, porque se presenta un libro sobre Fidel Castro, Guerrillero del Tiempo, y bueno, fue invitada por el embajador de la República de Cuba, así que bueno, estoy, pero... participando de esa actividad. Para. Sí, la verdad que es muy interesante. Bueno, ya les bueno. voy a contar el miércoles, pero como decías, fue un fin de semana, sí. A nivel internacional, intensísimo, sí, realmente, sí. Con elecciones en Egipto, que bueno... que a nivel estratégico son muy importantes, pero todavía no hay nada definido, se va a definir el jueves, y las elecciones de Francia y la de Grecia, ¿no? Sí, empecemos, si te parece, Telma, por las de Grecia. El partido este Syriza, ¿ganó? Bueno, por supuesto que perdió, ¿no? Digamos, pero ¿es más lo que ganó o finalmente perdió esta elección? Bueno, mira, es una buena pregunta. En realidad ellos estaban bastante contentos. Yo creo que con razón. ¿Por qué? Porque fíjate que el resultado que obtuvo es muy próximo a, sí, Nueva Democracia, que, sí, es el Partido Conservador. En realidad hubiera sido a la inversa. Suponte que Syriza tuviera 3 puntos por encima de Nueva Democracia, si hubiera podido ganar. Primero, no se sabía si podían formar gobierno, porque para el gobierno necesita alianzas, y el caso de Syriza no tenía tantas. Pero aún habiendo formado alianzas y habiendo llegado al gobierno con una ventaja tan escasa, en el caso de un partido nuevo, emergente, que no tiene presencia o estructura a nivel de todo el país, a nivel nacional, con la Europa completamente, con enemigos internos poderosísimos, pero además con prácticamente las grandes potencias europeas encabezadas por Alemania, también en contra, realmente, digo, en una situación de crisis como la que vive Grecia, claro, lo hubiera dejado demasiado, hubiera sido realmente muy complejo, probablemente hubiera fracasado por todas estas condiciones que te estoy contando, claro, no por su capacidad o incapacidad. Entiendo. Lo que muchos especulan es que efectivamente este gobierno de la Nueva Democracia con el Partido Socialdemócrata del PASOK, que han formado efectivamente gobierno, va a seguir con las medidas ajustes, por lo tanto se va a agravar la crisis, por lo tanto en pocos meses la situación va a volver a estar al borde del estallido social. Con lo cual, estas son todas especulaciones, pero es muy probable que caiga nuevamente el gobierno y haya necesidad de llamar a nuevas elecciones. En ese caso, si Syriza saca una cantidad más importante de votos, bueno, ahí ya sería otra historia. Lo que ha ganado este fin de semana, Agustina, fue el miedo que han metido en, sobre todo los grandes medios europeos y también internamente en los medios griegos, ¿no? Con lo cual, tema, esto que se está diciendo en todo el mundo, que sin duda está reproducido por todas las agencias internacionales que tienen sus principales casas en Europa y en Estados Unidos, de que lo que Grecia hizo fue votar por el euro, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Votar por qué? No te entendí. Por el euro, digamos, por seguir dentro del euro. No, es totalmente incorrecto. Esa es parte justamente de la propaganda insidiosa. Ay, bueno, ¿sabes que tenemos algún problema de audio? Es decir, estaba Telma en este evento de la Embajada Cubana, así que bueno, seguramente hola, por eso hola. La podemos escuchar. ¿Vos, Telma, nos escuchás? Yo sí los escucho. No, evidentemente no. Bueno, hola, hola. Volvemos en un cachito cuando podamos restablecer la comunicación con Telma Luzzani, que estaba interesante explicando, Hola, hola. Cómo hola, es ¿me que, escuchan? En la zona, digamos, del euro, dentro de Europa. Hola, hola. Hola. Ahora sí. Hola. Hola, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, Telma, ¿vos me escuchaste todo el tiempo? Sí, yo todo el tiempo. Bueno, bueno no, te decía. Chicos, pero díganmelo. Bien. Te decía que es totalmente falso, justamente, sí. Una de la propaganda insidiosa contra Syriza fue hacer creer que era un partido que buscaba salirse del euro, cuando jamás fue así. Syriza no planteó nunca irse, lo que planteaba era rever, bueno, nosotros sacamos, recordás, a Costas, sí. el vocero de Syriza, que lo explicó con toda claridad en nuestro programa, nunca pensaban salir del euro. Es decir, que votar a Syriza era volver al dracma, era parte justamente de esa propaganda malintencionada para crear miedo en el electorado. Y una cosa que me llamó la atención, que me hizo acordar mucho en Argentina, era cuánto coincidían lo que decía el líder de la Nueva Democracia, el líder que ganó, decía exactamente las mismas palabras que decían los medios de comunicación. Con lo cual no sabes quién se copia de quién. Si los medios de comunicación le dan letra al líder o si es el líder el que es reproducido por los medios de comunicación, ¿no? Bien, bien. Telma, bueno, pasemos a Francia para que nos quede tiempo para poder explicarlo. Bueno, Francia se confirmó el triunfo del Partido Socialista. ¿Te acordás que ya en la primera vuelta, el domingo pasado, era casi seguro que iba a tener una asamblea propia? Por primera vez en la historia del Partido Socialista francés, incluso en la época de Mitterrand no se había logrado, Hollande tiene un parlamento con mayoría absoluta, lo cual le da luz verde para hacer las políticas que tiene interés en hacer. Vamos a ver cuáles son. Yo no tengo tanta confianza en que trate de cambiar de rumbo, pero bueno, vamos a verlo. El que fue súper castigado fue el partido de Sarkozy. Sí. El partido de Sarkozy perdió más de 100 escaños. Fue realmente castigado. Le fue muy bien a los ecologistas y también en parte le fue bien a la izquierda. Pero bueno, vamos a tener ahora una Francia con una asamblea que va a respaldar al presidente y él dice que va a tratar de cambiar el rumbo de Europa. Ahora creo que en esta cumbre del G20 vamos a ver algunas novedades al respecto. Claro, sin duda, esta presencia de Hollande que pone a Francia en una posición distinta. Telma Luzzani, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Nuestra compañera Telma Luzzani con la información internacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 6:57, esta es la radio pública y la tengo a Javier Vicente hablando de fútbol. ¿Y de qué otra cosa podemos hablar a esta altura de las circunstancias y de esta semana donde parece que se va a hablar de fútbol y nada más que de fútbol? Se está completando la jornada del Nacional B con el triunfo parcial de Huracán 1-0 sobre Gimnasia de Lima La Plata. Sí. Atención, porque el partido está suspendido desde hace ya más de 20 minutos debido a un corte de luz. Ganaba Huracán 1-0 y de esta manera está zafando de todo porque tenía peligro de entrar en promoción o en descenso directo. Pero con este triunfo Huracán está sacando la cabeza y manteniéndose en el Nacional B. Y a propósito de la definición del Nacional B, está confirmada que va a ser el día sábado a las 15 horas en cuanto a los partidos que definen cosas. Tanto es decir, por el campeonato son dos ascensos directos y dos promociones. River e Instituto tienen 70 puntos, juegan de locales. River con Almirante Brown e Instituto con Ferro. Mientras que Central y Quilmes tienen 69 unidades y están a un punto. Central juega de local con Desamparados, de visitante, perdón, con Desamparados de San Juan, que se está jugando también el descenso, mientras que Quilmes visita a Guillermo Brown de Madryn, y he aquí un pequeño ruido que hay en la definición, porque Brown de Madryn, como ya sabe que juega sí o sí la promoción, va a poner suplentes frente a Quilmes. Así que ahí se distorsiona un poco esta definición que se va a dar en principio con estos cuatro partidos el día sábado a las 15 horas, porque además teniendo presente que la definición del campeonato de primera división va a ser el día domingo a las 15 horas con los siete partidos que definen cosas arriba y abajo, las promociones han sido programadas entonces para los días en principio, ¿no? Porque si llega a haber igualdad, por ejemplo, entre Tigre y otros equipos por la promoción, va a haber que definir también un desempate allí y además un desempate en los primeros puestos. Y Tigre también sale. Con Tigre puede pasar cualquier cosa, caballero. Puede ser campeón y se puede ir a la B. Una cosa absolutamente de locos. Lo vengo diciendo desde hace tiempo que esto se podía dar y finalmente yo creo que se va a dar. Pero bueno, hay que esperar una semanita. Entonces, digamos, la definición del Nacional B, en principio el día sábado a las 15 horas, y por supuesto que los hinchas de River están como locos. Estamos teniendo presente que en caso de ganar, River finalmente volvería a la primera división. Pero ¿quién asegura que este equipo de Almeida es capaz de ganarle a Almirante Brown, al buen equipo que tiene Almirante Brown, que no se juega nada, pero que ya ha dicho su entrenador Blas Yunta que tiene muchas ganas de arruinarle el festejo a River, identificado como está él con Boca desde hace tiempo atrás? Lo cierto es que a River le cuesta ganarle a cualquiera, y lo vimos el fin de semana pasado cuando no pudo con Patronato de Paraná. Bueno, ya en cualquier momento nos vamos a las noticias aquí en la radio pública. ¿Y qué tenemos ahí? Mira, una cosa muy cortita a propósito de la columna de Telma. Léelo. Impresionante, un chiste que nos mandó en el muro Roberto. Dice, se preguntan, uno le pregunta al otro. Uno está leyendo el diario, el otro está tomando... En un bar, dos hombres en un bar en Europa. Está tomando una copita de vino. Dice, ¿quién ganó las elecciones en Grecia? Y el otro le dice, Alemania. Nos vamos, cuando volvemos, sigue, mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 80%. En Río Gallegos, la temperatura 4 grados, 7 décimas, la humedad 62%. El presidente mexicano abrió la cumbre del G20. En el discurso de apertura de la primera sesión plenaria de la cumbre del G20 en Los Cabos, México, el presidente anfitrión Felipe Calderón sostuvo que espera que puedan acordarse medidas a largo plazo a los efectos de resolver las contingencias de la crisis económica, fundamentalmente de las naciones europeas en situación más delicada. Podemos adoptar acciones específicas y coordinadas para reforzar el crecimiento global y la generación de empleo, insisto, no solo con una visión de coyuntura, sino especialmente con una visión de largo plazo. Preguntaron si seremos capaces de mantener y fortalecer nuestro compromiso con la libertad y con el libre comercio, lo cual implica no ceder a la tentación del proteccionismo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participa de esta primera sesión plenaria de la cumbre del G20, que en estos momentos se lleva a cabo a puertas cerradas. En Los Cabos, México, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. El Gobierno Nacional firmó un convenio de formación sindical con trabajadores de la educación. Con la presencia del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se llevó a cabo la firma del convenio para la formación de delegados gremiales, convenios que se estrechó entre el Ministerio de Trabajo y la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reivindicó el acuerdo logrado. Lo escuchamos. Venimos a firmar un convenio de carrilero, lo cual está dando idea de lo que es la continuidad en esta tarea, de formación sindical, de formación de cuadros dentro de la organización. Es una tarea que la conducción de Urrutia siempre le ha prestado una gran atención, por la conducción que sostienen, que de esa forma mejoran la calidad de la organización, mejoran a quienes hoy están encargados de la educación, mejoran a sus propios cuadros y finalmente mejoran la defensa de la educación pública. El convenio se firma en el marco del Programa Nacional de Apoyo a la Formación Sindical. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Un sismo registrado en Mendoza se sintió con mayor intensidad en el este de la provincia. El fenómeno ocasionó corte de energía eléctrica en algunas zonas del Gran Mendoza y fue percibido con mayor intensidad en este territorio que comprende los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia, es decir, el este mendocino. Por su parte, el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, IMPRES, informó que el sismo registrado es de 5 grados de magnitud en la escala Richter. El organismo agregó que el epicentro se encuentra a 22 kilómetros al sureste de la ciudad de Mendoza. Sin embargo, el ingeniero especialista en movimientos telúricos, Jorge Barón, afirmó que el movimiento ha sido suave, de mediana intensidad, y que Mendoza debe acostumbrarse a este tipo de sismos, ya que es una zona sísmica por antonomasia. Tuvimos un movimiento, diríamos, suave, de más o menos 5 o 5,4 de la escala de Richter. Fue muy ruidoso y no es de esperarse que ocurran réplicas, lo cual no quiere decir que no vivamos en una zona sísmica donde pueden haber más sismos e inclusive pueden haber terremotos importantes. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. El tiempo. Río Gallegos, temperatura 4 grados 7 décimas, humedad 62%, cielo algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 11 grados, la humedad 80%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 5 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno, en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Coya Raúl, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Beagle, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer escuchar. Tiene que ser en Nacional. Ya te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Fin espacio publicitario. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Caballero, equipo, gracias por la charla el otro día, el viernes, con el arquitecto Sorín, y pero muchas más gracias todavía por el artículo de Livingstone en vuestro diario el día domingo. Realmente es un tipo para que enseñe bastante sobre el tema este. Muy bueno, sí, el reportaje con Rodolfo Livingstone, arquitecto de familia, se define así. Tenemos otro, dale. Y ustedes no se olviden sobre lo que hablaban de ciudadano ilustre, que Tato Ore fue nombrado ciudadano ilustre, pero aparte tiene un nombre de plaza, y iba con el general Lanusse a ver los desfiles al palco oficial. Quien les habla lo desenmascaró en el año 72 públicamente en una radio que no es esta. ¿Quién hablaba? ¿Quién les habla? ¿No? ¿Quién les habla? Me quedé con la duda. Si podés, comunicate con producción. Así podemos darlo al aire. Che, tengo algo en el Facebook. Alejandro Quijano dice, Roberto, insisto con dos preguntas. ¿Hasta cuándo Cablevisión seguirá ignorando el cambio de grilla? Bueno, mira, en realidad ahí hay ciertos amparos judiciales que ha presentado Cablevisión. En algunos la justicia le ha dado la razón, en otros no, y por eso hubo que incorporar que Pacapaca, Inca TV, CN23 a la parte que sería High Definition, ¿sí? De Cablevisión. Pero siguen las trabas, ¿no? Lo que la justicia, lo que la presenta, llamamos justicia cautelar. Y la segunda pregunta que haces es, ¿qué pasa con la causa papel prensa? Que no se mueve nada. Me imagino que te referís a la causa por el traspaso accionario de papel prensa con, no, mediante métodos aplicados durante la dictadura cívico-militar de torturas a la familia Greiber, que benefició a Héctor Manieto y a Bartolomé Mitre. Bueno, te cuento, está en casación un reclamo, y por eso el juez Julián Ercolini, que es el que tiene a cargo la causa, todavía no está tomando medidas. ¿Por qué? Porque si las tomara hoy, las medidas que tiene que tomar, luego puede ser recusado o nada, la Cámara, que es una instancia superior, puede definir que están mal tomadas esas medidas, por lo cual él está esperando que se expida primero casación, que en realidad es un reclamo por la cuestión de jurisdicción. ¿Sí? La fórmula que ha tenido el grupo Clarín y en este caso también el grupo La Nación es tratar de meter una chicana de jurisdicción para ver dónde se investiga. Y de paso van ganando tiempo, ¿no? Ya ganaron bastante tiempo con esto. Pero bueno, quizá esta Cámara se termine expidiendo y Ercolini, el juez, pueda llamar a indagatoria, que fue el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos hace ya 2 años, a Héctor Manieto y a Bartolomé Mitre por los supuestos crímenes de lesa humanidad implicados, obviamente, en el traspaso accionario, en el despojo accionario a la familia Greiber. Espero con esto haberte respondido. Mañana, si querés, te doy alguna precisión más sobre cuál es la Cámara que se está tomando su tiempo largo para no resolver. Bueno, muchas gracias por los llamados. En un ratito más vamos a estar poniendo otros oyentes al aire. Y el que habló sobre el tema de Tato Boro, bueno, comunícate con la producción. La verdad que nos gustaría saber quién sos. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. ¿Cuántos recuerdos, no? ¿Me trae esta película? Sí, yo no había, no había nacido yo. Roberto. Sé que trabajaba Anthony Quinn. Y Alan Bates. Ah, ese no sabía, Alan Bates. Y la bailaban y estaba esa bubulina maravillosa. ¿Qué es una bubulina? Un canto... No, se llamaba Bubulina, era un personaje. ¿Bubulina se llamaba? Sí, Bubulina. Era un personaje maravilloso de la película, donde hay una escena impresionante, que es que ella ya mayor está muriendo y antes de morir le empiezan a desvalijar toda la casa, todos los campesinos. Bueno, no, bueno, el recuerdo, me acordé de Anthony Quinn, Sorba el Griego y todo eso, porque vamos a hablar de los griegos. Los grecios. Vamos a hablar de los grecios, porque esta cosa que sacude a Grecia en realidad motoriza y pone a la luz toda una especie de terremoto de sentido, ¿no? En Europa. Entonces, hay muchísimas notas que salen hablando de lo que los griegos nos han dado, qué está sucediendo justo en ese centro emblemático de lo que fue, ¿no? El símbolo de la cultura griega para Occidente. Sí. Nosotros ya estamos yendo para otro lado, me parece, ¿no? Yo trato de salirme de esa esfera de Occidente últimamente, no sé por qué, Roberto. Desconozco. Me pasa, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero se da el avance de otras. Nos latinoamericanizamos cada vez más. No sé, hay otras formas de pensamiento, los paradigmas están terminando, están cambiando, ¿no? Sí, me parece. Sí, yo la quiero calle de los ozono y el de hielo de los polos. Y el ouso, no vamos a tomar más ouso. Bueno, yo a los griegos los quiero, ¿eh? Sí. Que quede claro, yo porque vieron, fueron lo que fueron y se quedaron prácticamente como el tercer mundo en Europa, ¿no? Una cosa terrible. Bueno, Roberto, dígame. Los griegos son tan impresionantes en todo lo que han producido como pensamiento, que fíjese usted que Solón, que es prácticamente el padre de la democracia griega, nos da una enseñanza impresionante, y es que lo primero que él dijo para constituir esa democracia es que no se puede arriesgar la esclavitud por una cuestión de deudas. Ojo, esto lo dijo Solón en el 594 antes de Cristo. Él proponía borrar todas las deudas, ya que estas, antes de la constitución, digamos, de esta del sistema de gobierno griego, uno lo pagaba con el propio cuerpo. O sea, uno tenía una deuda y se convertía prácticamente en propiedad de su acreedor. O en su defecto se convertía en un esclavo. Yendo más allá, ya Aristóteles, pero fíjense la época, habla de las diferencias de los gobiernos y de cómo se iban sucediendo, ¿no? Las democracias, las tiranías, que tenía todo otro concepto en ese momento, las oligarquías, etcétera, etcétera, pero con un elemento que era el que dinamizaba todos estos cambios. Y si usted lo ve a lo largo de toda la historia de Occidente, quien movilizó estos cambios de gobierno, inclusive pasar, ¿no?, de los reyes a la burguesía y demás, ha sido siempre la deuda. Uh-huh. Siempre la deuda. La sensación que uno tiene con esta deuda es que nada ha cambiado, porque antiguamente a los que se les perdonaba la deuda, se los perdonaban cuando era necesario que fueran al frente de guerra. O sea, esta sensación de que los pobres, de que los miserables, en realidad siempre han sido carne de cañón. Bueno, para terminar con esto de los griegos... Me dejó pensando. Pero lógico, pero repiénselo, porque Roberto... Lo pienso y lo repienso. Roberto, yo se lo juro... Y es un dracma, yo se lo juro que es así. Mire, Roberto, usted sabe que además yo me aleccioné con todo sí, esto, la veo, ¿no? Con todos los papeles. Y entonces he leído un material de Michael Hudson. Ojo, que Michael Hudson es un señor, vio que no es argentino. ¿Cuál? Michael Hudson, es un digamos, señor que se murió. No es... No. Michael Jackson. No se murió. No. ¿Qué tampoco me estoy pegando a caballero. No, le estoy pegando. No, mire, me pegó y me quedé sordo de él un oído. Él es un profesor e investigador de la Universidad de Missouri. Publicó una obra que se llama Superimperialismo, la estrategia económica del Imperio Americano. Pone como ejemplo al terminar su trabajo, en este trabajo él demuestra justamente todo esto, ¿no? El pasaje, la presencia de los bancos, el capital financiero, desde la época de los griegos. ¿Pero todo eso lo hizo día, antes o después de Thriller? Lo hizo después del proceso argentino. Hudson, de la cosa, Hudson. Como acá el barrio, como Hudson. Justamente, y esto para liquidar la parte... No, esto es, le liquido la parte de Hudson. Él dice, nuevos gobiernos pueden actuar democráticamente para subordinar el sector bancario y financiero a fin de que sirva la economía y no al revés. Ah, Hudson, ¿y sabe cómo termina? Le estoy pegando a caballero, oyentes. ¿Y por sabe favor, cómo termina? La estación de tren, dice usted. Ahí, claro. Ahí caí no, ahora. Hudson, el del volcán, Roberto. ¿Cómo que volcán? Siga, Capocho, siga, por favor. Ahora no los voy a dejar. No, por favor. Vino, preparó el tema. Sí, tenés razón. La verdad, no, me llama silencio. Bueno, entonces Michael Hudson, a propósito de esto que les estoy diciendo, pone como ejemplos a Islandia y Argentina. En el buen sentido que han podido subordinar para salir de su crisis al sector bancario y financiero para que sirva la economía y no al revés. Bueno, y en este caso, y en el caso de Argentina, le atribuye un grandísimo valor a la moratoria de la deuda y demás, ¿no? Este señor que no tiene nada que ver. Bueno, Roberto, dígame. Los mitos griegos también están a la orden del día, y le cuento, pero tres flashes de tres mitos griegos, sí. ¿Ok? Uno es el de Orestes, que es un mito que no se lo voy a contar, pero el mito concluye con que Atenas tiene que decidir un tema y ahí aparece el poder judicial. Las cosas ya no se van a resolver entre dioses, sino con un poder judicial concreto. Está el mito de Ulises, donde también es un salto, porque Ulises es el primero que decide su destino por sí mismo. Y Ulises en estos tiempos en Grecia dice que es muy tomado como ejemplo, diciéndole a los griegos, tomen el destino en sus manos. Para terminar, Antígona es otro de los mitos griegos, tiene una confrontación con su tío Creonte, justamente por la lectura de una ley. Antígona quería enterrar a su hermano y Creonte no, y había una ley escrita que los que eran traidores a la patria no podían ser enterrados. Y Antígona le dice, hay otra ley más allá de la ley escrita, que es la ética. Creonte dice que no, Antígona se suicida, la familia de Creonte, emparentada con la de Antígona, también algunos miembros se suicidan, y Creonte termina en una destrucción moral impresionante. Dice así una gran historiadora, Eva Cantarella, al final, dice, la muerte física de Antígona y la moral de Creonte son el fin inevitable de un conflicto que se repropone cuando un individuo, un grupo, un pueblo, no reconocen el fundamento ético de una regla de derecho, también en un sistema legítimo y justo. Tal vez por esto los griegos están presentes entre nosotros. ¿Es tal vez por esto que nosotros seríamos distintos? Esto dijo Michael Jackson. ¡Anda! Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 7 de la tarde. 19 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llamaba la Junta Coordinadora. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy más que nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dame la fuerza y voluntad. Dame la señal que necesito ahora. Para calmar esta pasión que ahoga y quiere salir. La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por ti, que vale la pena, que vale la voz del amor, habla en mi corazón. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción. Dame la fuerza que necesito, libertad. Mejorando la música, ¿eh? ¿Sí? La tuya, digo. La ¿no? mía, muy sí, bien. Está muy bien. Hoy tenemos un lunes bien. Bien. Perfecto. Bueno, esto es Juanes, lo nuevo de Juanes, La Señal, habíamos anticipado hace un tiempo. Y como forma de promocionarla y como una forma de estas cosas nuevas que suceden, porque nosotros, yo sé que, digo, en mi caso ya soy precámbrico, miro tele, escucho radio y miro mails. Bueno, Juanes, hay un documental que ha salido por un canal de YouTube y es la única manera en la cual podés acceder a material exclusivo en lo que es su gira, su grabación, qué hace en la casa, cómo charla con los amigos, qué come, ¿ah? Y mientras tanto va cantando canciones. Es una nueva forma de promocionar este tipo de material. Se hace a partir del 15 de junio a través de un canal de estilo de vida latino que se llama 123, primero con número y después con letras, en YouTube, donde se pueden ver estas actividades de Juanes y de otros artistas que van a ir apareciendo. Próximamente sale un disco nuevo de Alejandro Sanz, yo sé que Caballero va a acompañar a Alejandro Sanz, yo sabía, ¿vio? Y ahí también vamos a ver algunas cosas de Alejandro Sanz, seguramente, y por qué no, cuando salga el dúos. Hay un duetos de Tony Bennett, todo con cantantes latinos, pero con latinos. ¡Tony Bennett! Tony Bennett con Vicentico, Tony Bennett con Alejandro Sanz, Tony Bennett con Miguel Bosé, Tony Bennett con Ricky Martin, Tony, así. ¿Tony Bennett va a cantar en español? Va a cantarlo en español. Habla español. ¡Qué raro! se llama fonético. Yo canto por fonética. Claro, yo puedo cantar inglés. Como hoy digo, con el tío Los Panchos. Yo le quiero aclarar la cantidad de gente que ha cantado por fonética. Bueno, Juanes en YouTube ahora, la única forma de ver cómo este hombre grabó esta canción, La Señal, por ejemplo. Señal, dame la fuerza que necesito, libertad. Tienes ganas de volar con una mirada que quepa de mi felicidad. Tienes ganas de soñar, es un largo camino. Es el amor la señal. La gente habla, el país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Siete y 24. Che, no le tengo que pedir disculpas. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? No. ¿Ahora en vivo? No, acá no. ¿En serio? Acá no me cacerolean, ¿eh? No. Che, vamos a sacar fotos. Esto es una patota. Ay, Dios mío. Esto es una patota, che. No, nos metemos abajo. Ojo que te pegan estos, ¿eh? Ojo que te pegan estas, ¿eh? Pero escúchame, ¿vamos a bancar caceroludas en esta radio? Es el colmo de la libertad de expresión, ante todo, señora María Ciudadana. Ante todo respeto, no caceroludos. Ay, caceroluda. ¡Llamen a seguridad! Léxico, ¿no? Llama a los bomberos, ¿vos qué? Con agua, simplemente. Caballero, el señor, ¿no? Por favor. ¿Pero qué es esta manera intempestiva de entrar al estudio mayor de la radio pública es la de esta radio manera? Es de todos, caballero. Es de todos, sí, seguro. Todos. Y no todas. Enterate. Yo no me meto en su casa, golpeando la cacerola. ¡Ah, es su casa ahora! Claro, como ella le da viviendas a todos, seguramente se tiene un colchoncito acá y vive acá ahora. Y se ahorra el alquiler. ¿Me muestra la Essex que trajo? ¿Me muestra? La Essex, la olla que trajo. ¿Es una Essex? ¿Por qué? Quiero ver si es una Essex. ¿Qué? Porque vos no te la puedes comprar, mi amor. Por eso, ¿eh? Querés mostrarle lo que es una buena olla. Lo que pasa es que debe haber sacado un plan radio para todos y te digo uno. Claro. Seguro, todos tienen una radio ahora, mi amor. ¡Qué locura! ¡Por favor! Bueno, ¿a qué debemos este gesto de intolerancia suyo? Que venimos a festejar, mi amor. ¿A qué cosa? Bueno, qué bueno. Festejando, mi amor. Festejando, contentas. ¡Ay, qué bueno! Ocho. ¿Ocho qué? ¿Ocho qué? Ocho como nosotras para cacerolear. ¿No? ¿Hace poco? Lo que pasa es que tuvimos un problema estratégico. Mira, salimos al principio con ollas de teflón. Mm. Y queremos decirle a todas las señoras que nos están escuchando que la olla de teflón para el cacerolazo no genera adhesión. ¿Por qué? Porque claro, se raya. Porque no, porque teflón, no pega. Porque es de teflón, mi amor. No pega. El teflón no genera adhesión, ¿me entiendes? Entonces, ya se ve que la chica compra comida hecha, ¿viste? Acá todos viven de arriba. No, si la discúlpeme, no es lo mío, Telma, la cocina, discúlpeme. Pero usted sabe que más allá de la cacerola, el otro día le contaba a mis compañeros que en un cacerolito que hubo ahí en Calabrini Ortiz y Santa Fe, escúcheme esta, había una señora con un teclado de computador golpeando el caño del semáforo. O sea que ya estamos excediendo el tema de la cacerola. Eso es tecnología, mi amor. Claro. Eso es usar la tecnología para algo. Patria, ¿está dispuesta a romper sus bienes con tal de salvar a todo el país? ¿Vos te das cuenta? Está donando todo, como las grandes señoras que donaron sus alhajas para que el general San Martín cruce los Andes. Vos no sabés valorar nada, mi amor. Eso. Ay, mi amor, hace dos horas que está hablando de Grecia sin parar, tratando de convencerlo a caballero, con Aristóteles, con Sorbel Griego. Ay, por favor. Ay, qué mal. Esa qué gente. Respiro, ¿eh? Ay, qué respiro, cómo ganamos justito, ¿eh? Bueno, qué pero susto. También esa gente con esos Aristóteles, Platón, toda esa gente que andaba así en túnicas y pensaba tan bien antes, ¿no? Ahora, sin embargo, estuvieron a punto de flaquear, pero por suerte, mira, nos por quedamos suerte. Quedamos con el euro. Claro, porque no. La verdadera moneda. Claro, sí. Es, no. Ay, ¿quién va a pagar los platos rotos? Pero si se pasaron rompiendo platos desde Sorba al griego, ¿alguien tiene que pagar los platos rotos? Totalmente. Mi amor. Sí, claro. Ay, yo estoy tan angustiada con esto de procrear. Le pusieron procrear al plan, ¿no? ¿A qué, plan? ¿Qué tiene miedo? ¿Por qué, no? ¿Por qué el nombre? Eso incita al negro a parearse, ¿no? Y a tener. No, hijo. En serio, llama a seguridad. Seguridad. Favor, escúcheme. Caballero, una casa para cada uno. Una si María Ciudadana entiende por pluralismo mil, esto, pero... no, yo no por sigo favor. Acá. No, escúcheme, caballero, vamos a preguntar lo que importa. A ver. ¿Vinieron solas? Bueno. O sea, ¿y los maridos? Ay, mi marido se hizo kirchnerista, mi amor, que no sabía. Me lo dice seguido, pero quiero que no lo trae para esta cosa. Lo que pasó con mi marido, a mi marido le dieron un decodificador y le dieron el fútbol. Y con eso lo convencieron. Yo antes lo tenía feliz en casa, él miraba la tribuna. Mirábamos la tribuna y tomábamos mate y charlábamos. Porque intentaba ahora, discernir cómo era la jugada. Claro, mi amor. Usaba ahora mal la cabeza. Te mira un Cambacere Godoy Cruz y ni me mira, mi amor. Ella dividió la familia argentina. Antes todos mirábamos la tribuna, Nancy, y éramos felices. Y no nos parecía raro, ¿no? Mirábamos la tribuna como si nada. Pero por supuesto, mi amor, era lo que había que hacer y una podía tener el marido en la casa. Claro. Mi marido es kirchnerista y de San Lorenzo. ¿Sabés la depresión que tengo? Ahora, te hago una pregunta. Disculpame, Nancy, que yo me meta. Eso fue un golpe bajo. Disculpame que yo me meta en tu vida privada, pero desde que tu marido se hizo kirchnerista, no mira más la tribuna, ¿se procrean más o menos? Menos, mi amor. Definitivamente. Menos. Vos no tenés idea lo que es hacer el amor con un kirchnerista. ¿Cómo es? Pero, mi amor, antes era delicado, suave. Ahora te grita del dormitorio. Ay, cada... Espanto, no estaré inflamado de alegría. Los días me gritaba, vení vieja, te voy a llenar la urna de votos. A vos te parece, bueno, qué no, cosa no, fea. No, bueno, son kirchneristas. Pero son es que estará inflamado de alegría. No, mi amor, está triste por el fútbol y se la agarra con la política. Por favor, vos sabés cómo puteaba a los griegos ese hombre esta mañana. Que decía que habían votado mal. ¿A vos te parece? Escucha cada radio. ¿Qué se meten con los griegos? Le mandaron un chico de la Cámpora ahí para que se haga, para que vaya de candidato, porque ese chico no tiene cara de griego, perdoname. No. Aparte, en cuanto ganaran, iban a poner un Moronópulos, y ahí sí, agarrate, ¿eh? Agarrate porque te cortan todo. No, por favor, menos mal. Bien los griegos, yo soy fanática de Grecia Colmenares desde todas sus novelas. Pero ahí llega la seguridad. Ahí llega la seguridad, me la sacan. Ay, que me la van retiran. A sacar con seguridad. ¿Eh? ¿Me la retiran un poquito? Ay, caballero, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos, por favor, déjeme. Mire, si por quiere, favor, sí. Déjeme. No toque una señora. No. A ver, se quedan ahí en un costadito porque nos vamos a ver las noticias en la radio pública. Cuando volvamos, espero no verlas por acá. Nos vamos con Silvia Mila, Graciela Almada, que son más lindas de escuchar. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, humedad 82%. El Ministerio de Salud invertirá 67 millones de pesos para reducir la mortalidad infantil. Se trata de una suma adicional para el Plan Nacer, que tiene por objetivo mejorar la atención médica a mujeres embarazadas y niños sin obra social. El viceministro de Salud, Máximo Diosque, señaló que el descenso de la mortalidad infantil alcanzado en la Argentina se encuentra en valores que requieren de mayores inversiones e intervenciones de alta complejidad neonatal. El funcionario destacó que de esta manera el Plan Nacer se ajusta a las necesidades de las provincias para continuar con el descenso de la problemática. El Ente Nacional Regulador del Gas sancionó a dos empresas por el corte de suministro en Bariloche. Se trata de la constructora HDIAC y la distribuidora Camus y Gas del Sur por la interrupción sufrida en la ciudad turística el 29 de mayo pasado. Las compañías deberán pagar multas de hasta 1.900.000 pesos e indemnizar mancomunadamente a los usuarios afectados con 5.300.000 pesos. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 82%. El cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Cómo que las mandaron de vuelta para acá estas señoras? Si yo les pedí que las sacaran a la calle. Pero, mi amor, soy una señora de bien. Tengo derecho a estar en este lugar. Tengo derecho a usar este micrófono como cualquier mujer argentina. Ya le veo que tiene derecho y tiene izquierdo también, pero yo les dije que las sacaran a la calle. ¡Ay, Y pero para qué estoy acá entonces. Julio Marvis. ¿Quién? Nuestro amigo. ¿Marvis con H o sin H? Pero escúcheme, caballero, usted me reemplazó por estas dos chirusas para hablar de deporte, que están hablando de fútbol. Mire, se me enoja el equipo, se me enoja Javier Vicente, es el relator militante. Hablamos de deporte, porfa, baja en línea, hasta con el deporte, mi amor, todo el mundo se ha dado cuenta. Ya, por favor. Bueno, a ver, ¿a qué debemos entonces el enorme placer de, tenerlas de vuelta acá sentadas? No ¿qué es lo que sucede? No entendió nada, explíquele de vuelta, por favor. Por favor, caballero, una persona tan interesante. Ay, ay, ay. Queremos decir que estamos contentas con el triunfo de Grecia, que el mundo está de nuestro lado y queremos que se den cuenta que de a poco lo vamos acercando y golpecito a golpecito a golpecito se van a ir siendo uno por uno. Y, ¿sabés? La pila... ¿Qué vamos a hacer en la plaza para quemar esos decodificadores que le está quemando la cabeza a la gente? Ay, mi amor. Cuando volvamos, caballero. ¿A dónde se fueron? Ay, ay, cuando volvamos. ¿Pero a dónde se fueron? ¿No sabés cómo vamos a hacer el vivo, no? ¿Sabés cuando quitemos todas esas casas? ¿Qué tal, señor pobre? ¿Cómo le va? Venga, señor negro. Tiene que devolver la casa al Estado. Igual me gusta el respeto. Quitando los decodificadores, quitando los planes de descansar. Ay, vamos a hacer un país para 10 millones tan felices. Todos estos se van a poner una roticería. Ah, vas a ver, mira. Ya vas a ver. Sandra Russo en un parripollo. Ya vas a ver. Ya lo veo, ya lo veo. Ay, mirá cuando confisquemos todo esto. Sí, y estará chocho con lo de Berbisky, ¿no? Que finalmente no llegó a ser ciudadano ilustre de Buenos Aires por el momento. No, habría que darle. Habría que darle. Es que Mauri, bueno, claro. Mauri pone un freno, pero no puede solo. Hay que ayudarlo con la cacerola. Igualmente, perdóname, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Habría que darle un blem, una gamusa y decirle, usted ciudadano ilustre, vaya ilustre todos los bancos de las plazas, por favor. Y cuide, ¿no? Sirva para algo. Ahí vinieron de vuelta de los de seguridad. Sí, igual escúcheme una pregunta. ¿Ustedes van a estar haciendo algo en estos días que están en Buenos Aires? Esta noche, mi amor. ¿A qué hora? Nos juntamos a cacerolear en el Torcuato Tasso. ¿El Torcuato Tasso van a cacerolear? Pero ¿con un montón de gente? ¡Ah! Ay, no, Martín García no lo va a dejar entrar. Ay, por favor, no me ese es Martín Pescador, mi amor, que no te dejará pasar. Este Martín García a mí me va a dejar pasar. Por favor, Sabela. Con razón. ¿A qué hora es el cacerolazo? 9:30 nos juntamos en Parque Lezama, caballero. 9:30. Defensa al 1500. 21:30. Y se está haciendo tarde. No sé si llega, ¿van caminando? Ay, me quiere echar de nuevo, Con razón, chicas, esto hay que reconocerlo, qué elegantes que están, ¿eh? Sí. Ay, muchas gracias. Están muy elegantes. ¿Abrigos de bisón era necesario? Vos, Telma, me gusta ese escote y el composé entre el taller y el vestido. Bueno, es que yo viví mucho tiempo en Europa, mi amor. Ah. Me gusta tener este diálogo con esta chica. Sí. Y bueno, yo te conté que estuve en Europa, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, ahí tengo todo. ¡Ojo, Telma, eh! Es zurda también, ¿eh? Parece aplicada, pero es de rubia. Ay, pero es de ellos, ¿eh? Cuidado. De ellos. Es de ellos. Es de ellos. ¿Y de ustedes de quién son? De él. ¿Ah? ¿De quién? Nosotros de él. ¿Qué él? Él. Él, mi amor, él. Él. El único radical que terminó el mandato y dejó el país con crecimiento. Julio Cleto Cobos. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué, mi amor? No. ¿Alguna pregunta? No. ¿Sabés no. en qué vine hoy? ¿En qué vino? En Aerolíneas Argentinas. ¿Sabés qué me dieron de ¿qué le dieron? Una mandarina. ¿Una mandarina? Se quedaron con todo. Y bueno, ahí está. Nacional, hilito, criolla. ¿Hilito de chorizo no? Mi amor, lo único que falta es que hagan asado arriba de los 747. Ahí está, se maneja llegó, todo. Llegaron, ahí está. No, se la llevan. ¿Se la llevan? Sí, sí. Por favor, la salida es esa. Se la llevan, la salida es esa, la puerta. Esos dos señores que están ahí. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Comienza espacio publicitario. Radio Nacional, Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Tiene rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43-28-61-93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. La radio que llega donde las demás no llegan. La Radio Pública tiene... acción. Domingos, 20 a 21. Venimos a derratizar. ¿Quiénes son, Héctor? La triple A, Aníbal. Miriam Lewin y Marcelo Camaño revelan... ¡Son dos pibes! Secretos argentinos. 22 a 23:30. A estos novicios amantes que contra cualquier señuelo vuelan sin pensar el daño que el cebo de su deseo trae. Nora Massi dirige Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Radio Nacional. Guiones, actores, ficción, teatro. La radio pública tiene acción. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 38 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Ética, ética periodística. Bueno, nos vamos a ocupar ahora de una información que está dando vueltas hace varios días, pero que le cuesta mucho a esta noticia ocupar un lugar central de información, salvo que los chicos de la Escuela Tomás Espora, porque a ellos nos vamos a referir, deciden hacer alguna acción más intempestiva y, por ejemplo, tomar el hall del Ministerio de Educación. Sin embargo, hace muchos días que están tomando la escuela a la que ellos van, la escuela media número 13, y es porque están reclamando por el cierre de cursos. Estamos en comunicación con Nicolás, que es alumno del Colegio Tomás Espora de quinto año, primera división, en la orientación de comunicación social, que Nicolás, entiendo, es una de las que pretenden cerrar, ¿no? ¿Cómo te va? Agustina Díaz te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, bueno, los quintos, o sea, los cursos que están, bueno, ya cerrados, son cuarto, tercera y quinto, tercera comunicación social. Sí. Es uno de los pocos colegios, digamos, públicos de la ciudad con dicha orientación. ¿Y por qué se cierra esa orientación, sabes, Nicolás, o por qué creen ustedes que es esa la que se cierra? Bueno, lo que, bueno, justamente nos dice el Ministerio es por una cuestión de número, de la poca matrícula que poseen los cursos, cuando en realidad nosotros, bueno, lo que decimos es que el colegio posee una población vulnerable y justamente se complica la dinámica de las clases y del aprendizaje de los chicos ahora al fusionarse los cursos. Yo, bueno, justamente en las reuniones que hemos tenido también con el señor Gulmanelli, el director general de escuelas, yo he relatado una experiencia. El año pasado éramos 10 en cuarto primera comunicación social y habíamos pasado todos de curso. Este año, bueno, éramos 8, los otros pasaron en la tarde, y ahora que nos fusionaron, digamos, estando acostumbrados a trabajar en grupos chicos, digamos que la dinámica de la clase se complicó y ahora es otra cosa, ¿sí? O sea, se nos complica mucho ahora tener clases. Claro, Nicolás, estás en un curso ahora que tiene ¿cuántos alumnos? Ahora en total de 15 chicos. Es un cambio bastante, digamos, nos cuesta a todos acostumbrarnos, digamos, más allá de que también hay chicos que estuvieron viendo un tema y ahora, por una cuestión del tiempo en el que fusionaron los cursos, digamos, se complica también los profesores unir ambas divisiones. Claro. También esa es otra problemática. ¿Y la orientación la perdieron? No, la orientación, bueno, ahora quedan, digamos, dos cursos, digamos, un curso solo de comunicación social de quinto y un curso solo de cuarto. Digamos, nuestro miedo es que, bueno, a futuro vayan por los otros cursos por una cuestión, bueno, justamente de número. Mm, y claro. Que también lo que nosotros pensamos es una cuestión de ir empezando a, digamos, sacar a la escuela pública para después dar a la privada. Claro, claro, que es lo que se supone que esto tiene como fondo de esta estrategia totalmente, que está llevando adelante totalmente. El gobierno de la ciudad, ¿no? La verdad es que todos pensamos lo mismo. Sucede que en este caso un curso de 8 chicos o un curso de 15 es realmente un número bajo, ¿no, Nicolás? Sí, sí, totalmente. Y bueno, y estamos, o sea, en el sentido totalmente de acuerdo. Pero, digamos, lo que nosotros defendemos es justamente, bueno, esa posición de vulnerabilidad de los chicos, justamente, bueno, esta experiencia que le acabo de contar. Sí. Y también, bueno, defender una cuestión del espacio. Nosotros tenemos arriba una radio, en el que, bueno, nosotros tenemos nuestro taller de radio, somos uno de los pocos colegios que sale al aire, tiene un espacio todas las semanas, y la radio es chiquita y no entramos todos. Y mismo para los profesores de los talleres se les complica ahora empezar de dar clases a un grupo de 10 chicos, ahora a un grupo mayor, o un grupo menor, digamos, de 10. Claro, claro, claro. Aparte, quien hemos tenido que aprender cosas como esta, como por ejemplo trabajar en radio o aprender sobre periodismo, sabemos que la práctica es indispensable y que en la totalmente. Medida que sean pocos se puede hacer, y si son muchos es prácticamente testimonial lo que uno tiene posibilidad de aprender, ¿no? Claro, totalmente, porque se dividen en grupos y van saliendo, digamos, por semana, y ahora al ser más, digamos que la dinámica del taller se ve perjudicado, porque hay chicos que capaz van a poder salir al aire una vez cada mes. Nicolás, ¿dónde queda el Tomás Espora? Sí, Tomás Espora queda acá en el barrio de Liniers. Justamente nuestra problemática es que estamos rodeados de escuelas privadas, y que, bueno, también, digamos, por una cuestión de ubicación, estamos cerca de la General Paz. Se nota también de chicos, digamos, de situaciones vulnerables. Vienen chicos también de, bueno, Villa La Oculta, del Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, digamos, más del otro lado también de la General Paz. Así que, bueno, por eso nosotros defendemos esa postura de que tenemos una población vulnerable y claro. necesitan que en los cursos hayan pocos chicos. Claro, claro, claro. Nicolás, y hubo una reunión recién, entiendo que ustedes no participaron, pero sí, o padres o profesores con autoridades de la ciudad. Sí, totalmente. ¿Y qué pasó? A la reunión asistieron, bueno, ustedes ya lo sabrán. Nosotros hemos, por más que no hayamos estado invitados, fuimos yo y otro estudiante más, fuimos elegidos por el alumno para ir a representarlos. Nosotros creemos que, a pesar de que no fuimos invitados, era necesario que nuestra voz esté. Hemos elaborado un documento también para que se lea, que, bueno, las circunstancias de la reunión llevaron a que finalmente el documento no se pudo mostrar. Fuimos acompañados también de madres y no nos dejaron entrar a ninguno de los cuatro, a otra profesora tampoco la dejaron pasar. Y una vez que bajaron nos dijeron que, bueno, rotundamente nos habían dicho de que no nos iban a devolver el cuarto y quinto año. Esta fue una reunión entonces entre autoridades con el señor Gulmanel y del Ministerio de Educación, y fueron representantes de la escuela y padres. Claro, sí, sí, o sea, nosotros creíamos que la comunidad educativa no se veía representada en lo que iba a ser esa reunión, porque solamente iban a estar, digamos, quién es la rectora de la institución, las vicerrectoras, la supervisora y los que son, bueno, los coordinadores de cada área. Y justamente, bueno, nos faltan nosotros, que somos, digamos, el corazón de lo que es esta toma y esta lucha, que somos los alumnos y, bueno, los padres que nos apoyan y nos cuidan. Nico, ¿y la escuela sigue tomada? La escuela sigue tomada. Ahora, bueno, justamente mañana nos volveremos a juntar todos los chicos en una asamblea para, bueno, decidir cómo va a seguir todo esto, así que, bueno, perdieron, estamos intentando digerir. Sí, todos estos días están caídos de clase, ¿o están teniendo clase? No se está teniendo clase. Bueno, ojalá, bueno, que la situación se resuelva cuanto antes, ojalá que se pueda encontrar antes una salida para que ustedes, aparte, no pierdan el año. Nicolás, ténganlo en cuenta ustedes también. Sí, no, totalmente, y es por eso que queremos que esto se solucione cuanto antes, porque, bueno, la problemática es esa, ¿no? Seguro. Para recuperar los días que no hemos tenido clase. Bueno, te agradecemos mucho el contacto con la radio pública. Bueno, no, gracias a ustedes por haberse acercado. Por favor, por favor. Nicolás, alumno del Colegio Tomás Espora, tratando de defender el curso al que pertenecía y, en definitiva, la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...7:47 y lo tengo aquí ya a Jorge Mancinelli. Vamos a hablar de economía, Manchi. Pero cómo no, tenemos la reunión del G20... en la ciudad de Los Cabos, en México, en el balneario, mejor dicho, y encontramos dentro de las declaraciones numerosísimas que se están haciendo en estos momentos, en estas horas, en este día, la siguiente, que nos llamó la atención. Dijo uno de los participantes que la discusión de fondo del foro es la crisis internacional. Y nuestra propuesta, es un participante que integra el grupo argentino, una delegación argentina, nuestra propuesta es si arrancamos un nuevo orden internacional o maquillamos o mejoramos el que está, que nos llevó a la crisis. La gran discusión que se da en este foro, dice, es el tamaño del rescate y no cómo se crece, que es realmente cómo se sale de la crisis. Bueno, esta declaración la hizo el señor de Mendiguren, la hizo el presidente de la Unión Industrial Argentina, porque ha llevado a la práctica la política de defensa en el foro internacional, de defensa del trabajo y de defensa de la producción nacional que está llevando adelante el gobierno. Y recordó, además, que en esta cumbre del G20 participa la OIT, que es un hecho realmente importantísimo, gracias a la intervención argentina. Por último, y siempre vinculado con el G20, la agencia DIN, que es la agencia de diarios y noticias del diario Clarín, donde tiene mayoría a través de uno de sus grupos controlantes, difundió hoy un cable que fue levantado inmediatamente en tapa de el cronista comercial, por supuesto, del diario La Nación. Y lo que dice este cable es que no es cierto que el ingreso de Slim a YPF haya sido una compra. Cuando uno ve esto en la tapa, en el portal del diario, dice, la pucha, es que nos han estado mintiendo. Dice, no fue una compra, porque el hijo le dijo a Dean que lo que había hecho el padre era ejercer las garantías de un préstamo que tenía Eskenazi con los bancos que no había levantado. Entonces uno ahí empieza a hacer trabajar el cerebro, la neurona, y dice, ¿qué quiere decir ejercer la garantía? Bueno, lo que hizo fue pagar la deuda de Eskenazi y quedarse con las acciones. Es decir, compró las acciones, ¿no? No es que las acciones le fue un alquiler de participación accionaria, sino que compró las acciones que correspondían a Eskenazi, que estaban garantizadas con un préstamo. No pagó el préstamo y entonces Slim se hizo cargo de ese préstamo, es decir, compró las acciones. Pero los cables que están publicando la agencia DIN, que es quien buscó a un hijo de Slim en medio de una conferencia para preguntarle qué opinaba o cómo era realmente la operación, porque esta ha sido la pregunta, entonces el hijo le ha dicho, mire, mi padre lo que hizo fue ejercer la garantía que no había ejercido Eskenazi con un grupo de bancos. Nuevamente, la Argentina fija posiciones en el mundo y tiene no una dificultad, realmente internamente existe un grupo de medios que se encarga permanentemente de distorsionar, de torpedear, de dificultar la posición argentina en el exterior. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente, Deportes. Bien, y seguimos con estas definiciones que nos van a tener a todo el mundo en vilo esta semana y el fin de semana que viene. A propósito, decíamos y recordamos que está ganando Huracán 2-0 a Gimnasia La Plata. Estamos en el segundo tiempo, después de muchas dificultades por un corte de luz. También a la noche la despedida del Vichy Fuertes, completando la jornada de primera división con Colón Godoy Cruz de Mendoza. Pero está confirmado entonces cómo se va a resolver el fin de semana que viene respecto de la decisión en el campeonato de primera división en la última fecha, arriba y abajo. Van a ser 7 partidos en simultáneo el domingo a las 3 de la tarde. Se suma la pantalla de Telefe al fútbol para todos con el partido Tigre Independiente. Tigre puede ser campeón, volvemos a reiterarlo, y a la vez jugar la promoción. ¿De qué depende? De que Rafaela y San Martín de San Juan no ganen sus respectivos partidos si es que Tigre gana. Porque Rafaela y San Martín de San Juan no dividen por 3 como si lo hace Tigre, y Tigre necesita entonces que Rafaela y San Martín de San Juan no gane. San Martín de San Juan juega con San Lorenzo. San Lorenzo, para no descender directamente, no solo tiene que ganar su partido, sino esperar que Rafaela no gane el suyo. Todo un dilema que se va a presentar el próximo día domingo cuando se dé esta definición del campeonato. Entonces, confirmados los 7 partidos que involucran a los equipos que pelean arriba y abajo, está Tigre Independiente, está All Boys Boca, está Banfield con Colón, otro de los partidos va a ser el de San Lorenzo San Martín de San Juan, y el de Tigre Independiente, que reiteramos, también se va a estar jugando. Y además de Rafaela visitando a Godoy Cruz, Antonio Tomba allí en Mendoza. Esto va a ser el domingo a las 3 de la tarde. Y para completar la información del día de hoy, hay que decir que en la Eurocopa se completó el grupo C. Ganó Italia 2-0 a Irlanda. Ganó España 1-0 a Croacia. Y de ese modo clasificaron España e Italia a la próxima fase de la Eurocopa. Los tanos la tenían complicada y volvieron a salvar la ropa, como casi siempre en materia futbolística los italianos. Cuando van de punto, termina siendo banca. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Michael Jackson. El ají, Roberto. ¡Oh, el ají! El ají, el bueno, ají, vamos. El rocoto, el quemalenguas, el tumbacholas, el pipí de mono. Tumbacholas me gusta. Bueno, me gusta. Un poquito fuerte. Escuche, escúcheme una cosita. Les voy a dar la receta y con esto concluyo. ¿Eh? Les voy a dar la receta de ajíes rellenos. 3 ajíes verdes y 3 amarillos. 500 gramos de ricota, media taza de queso parmesano u otro rallado. Tengo rojos. Un poquito de queso de cabra. Arroz hervido, 250 gramos. 3 yemas, 3 claras, 2 cebollas de verdeo, una moradita, algunos honguitos, un diente de ajo, cilantro fresco, cibulet, una pizca de nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Vieron, porque es otra variante del ají, no el tradicional, vio que ya uno vea. No lo puedo hacer. Acuérdense, con rojo. Chicas y muchachos. Escuchame una cosa, ¿lo puedo hacer con rojo? Bueno, sí, hágalo con el que quiera, Roberto. Acuérdense, chicas y muchachos, que lo que le da ese picor y demás a los ajíes es justamente la semilla, el centro y la nervadura, que hay que retirarla todo. Entonces, en un sartén con aceite de oliva, saltean las cebollas, los hongos, le agregan el ajo machacado y lo cocinan por 5 minutos. Salpimentan, lo ponen en un bol, mezclan con el arroz frío, la ricota, el queso parmesano de cabra, las yemas de huevo, lo condimentan con cilantro y cibulet y nuez moscada y sal y pimienta negra. Y para completar, para que le queden bien soufflé, Roberto, me bate a punto nieve las claras y me lo mete al horno. ¿Y sabe qué? ¡Salute, Roberto! ¡Qué rico! ¿Y yo? ¡Salute! Salchicha con puré de vuelta en casa. Bueno, esa es mi receta. ¿Le puedo contar lo que me pasó, Lucía? Dígame. ¿Sabe qué malogré el otro día? ¿Qué malogró? Un puré instantáneo. Y pero es que no puede usar puré instantáneo. Mejor que lo malogró. Mejor que lo malogró. Se dio cuenta lo que es. Me compre papa, querida de Balcarce. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Agustina Díaz y luego Horacio Monomurek y después nos vamos. Dale, una cosa cortita. Seguramente lo vieron hoy, ¿no? Que se estuvo dando por todos los noticieros una información respecto de que habían asaltado a un ex juez. ¿Lo llegaron a ver en una casa? Sí. Gustavo Michel. Gustavo Michel. Bueno, el punto es que lo que me gustaría que explicáramos en este programa, porque no se hizo en ninguno de los espacios de noticias en los que por lo menos yo lo escuché, es quién es Gustavo Michel. No es solamente un ex juez. Gustavo Michel integraba la Cámara de Casación, es un ex juez que ha sido recusado por Abuelas de Plaza de Mayo porque tenía que resolver en el caso de una apropiación de un menor. Y Gustavo Michel tiene paralelamente a esta recusación, y luego que lo llevó a renunciar, una acusación por haber sido el juez durante la dictadura que entregó a un apropiador a Simón Riqueló, un chico que luego recuperó su identidad. Entonces me parecía importante que resaltáramos, y este nos sirvió hoy como un buen ejemplo durante todo el día para demostrar cómo desde los medios de comunicación se da algún tipo de información nada más o algo de toda la información que hay sobre un tema. No era simplemente un señor ex juez pobrecito que estaba en su casa y que lo habían asaltado y que lamentablemente esto le ocurrió y que por supuesto no nos dice nada sobre eso. Pero estamos hablando de una persona que fue juez durante la dictadura, que tiene una causa abierta por apropiación de un menor, por haber entregado a un menor y que por eso fue recusado y tuvo que renunciar a la Cámara Nacional de Casación. Marmurek. Hoy a la noche, aunque usted no lo pueda creer, me voy a ver Dallas. 9 de la noche en Warner, vuelve Dallas. Ay, no, no. Después de, después de un montón de años, y lo interesante de todo esto es que JR está vivo. Y Bobby también. Lo que pasa es que ahora, Dallas, que ni siquiera llega a ser una remake, es simplemente los hijos de Bobby.